El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Una emisión más del 2020. Ahorita estamos muy contentos porque esta es la primera emisión de este año. Y pues como siempre les deseo lo mejor para este año. Mis mejores deseos para todos los que nos escuchan y bueno, para todos en general. Espero que sean muy felices, muy contentos, que estén ahorita, que sigamos festejando en familia ahora con los pequeños. ¿Qué les trajeron los Reyes Magos? Yo creo que me porté mal porque a mí nada. Tenemos a un invitado en esta ocasión, es el profesor Oscar Ramos. ¿Cómo estás, profesor? Hola, muy bien, muy contento nuevamente de estar aquí. Queridos radioescuchas, muchas gracias por tenernos presentes. Y bueno, pues efectivamente iniciamos un año con mucha fuerza, un año con mucho ímpetu y pues aquí, yo creo que ahorita todos están contentos porque dicen que panza llena, corazón contento. Entonces, no, y todavía lo que ¿verdad? Nos falta. Todavía falta, todavía está. Partir la rosca. Bueno, empezamos desde la mañana en la escuelita, partir la rosca y bueno, en la noche vamos a seguirle, ¿no? Está Terminando hasta llenos, el 2 día de la Candelaria con los tamales, ¿no? Entonces, y seguimos. Por eso estamos contentos. Así es, a ti que te trajeron los Reyes Magos. Pues yo creo que nos portamos mal también porque nada. No, claro que sí. Mi carboncito, yo creo, vieron que me gusta mucho la carne asada, entonces pues colaboraron con el carboncito para el asado ahí. Pues sí, mucho amor, es mucha felicidad, es una de las cosas que también nos traen los Reyes Magos y bueno, que hay que agradecer día con día que estamos vivos, contentos, felices, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Y bueno, ahora tenemos, hemos hablado de especialidades gastronómicas, hemos hablado en relación a la escuela, todo lo que ofrecemos, ¿no? Dentro del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Otra de las clases, que llevamos a cabo es Etiqueta a la Mesa. Y bueno, para ese tema tenemos al experto, el profesor Oscar, que nos va a platicar un poquito sobre este tema, Etiqueta a la Mesa. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, primeramente vamos a marcar una diferencia, ¿no? Etiqueta. Cuando nosotros hablamos de etiqueta, luego tenemos el pensamiento de es la forma de cómo vestimos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí. Te invito a una fiesta, pero es de etiqueta, es decir, no puedes llevar jeans, no puedes llevar zapato tenis, sino que tienes que ir lo más formal. ¿No es así? La etiqueta hace referencia al comportamiento que nosotros tenemos, en este caso, al momento de degustar nuestros alimentos. Bien portaditos, bien sentaditos. Efectivamente. Hay reglas, hay protocolos que debemos de seguir. Hay reglas de cómo debemos de sentarnos, tanto para damas como para caballeros, de cómo acomodar los elementos de la mesa. Es muy importante porque también hay muchos errores. Muchos errores dentro del ámbito gastronómico. Muchos chicos que estudian con nosotros creen que montar una mesa es colocar los elementos para dar uso en ella, ¿no? Y no, esto es erróneo esto. Lo primero, bueno, existen tres palabras necesarias para mostrar etiqueta en una mesa. La primera de ella es contar con una mesa, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es una mesa? Bueno, pues la mesa es el mueble con una superficie plana que puede variar en el número y formas de las patas y apoyos que ésta tiene, pero que cuya función principal, pues bueno, es darnos comodidad y soporte para poder nosotros degustar nuestros alimentos. Oh. Esa es la mesa. Muy bien, mira, es algo, son tips que muchos, pues igual, muchos que no tenemos la carrera, no estudiamos, independientemente de eso, hay que informarnos, ¿no? Porque pues hay lugares en donde, restaurantes y todo, que pues es necesario, ¿no? Tener un comportamiento adecuado en la mesa, dice más de ti de lo que te imaginas. Efectivamente, ¿no? Aquí algo muy curioso, y la televisión nos ayuda bastante en el programa este, La Caricatura de la Sirenita. Cuando ella encuentra abajo en el fondo del mar un cubierto, pues cuando ella tiene pies humanos y sale a la superficie, pues lo utiliza para acicalarse, peinarse el cabello, ¿no? Entonces muchas veces eso nos pasa, hay distintos tipos de cubiertos y obviamente la función es muy distinta. Sí, o te ponen tres trinches y así de, ¿y esto como para qué? O cucharas, ¿no? Exactamente. De diferentes tamaños. ¿Con qué me voy a pelear casi? Bueno, entonces, decíamos, primeramente, especificar la mesa, además de ser un lugar para poder nosotros degustar de nuestros alimentos, es el lugar adecuado para tener comunicación con nuestros familiares, con nuestros invitados. Entonces, tiene que tener ciertas características propicias para poder crear un canal de comunicación entre quienes estamos en la mesa. Es para hablar de una persona, de la persona educada que eres, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues decíamos, tenemos que preparar la mesa. De primera mano, si nosotros queremos darle formalidad, tenemos que vestir nuestra mesa. ¿Y qué es vestir la mesa? Bueno, pues es colocarle elementos que nos van a ayudarle a dar una presentación. Primer elemento que debemos de considerar se le llama molletón. El molletón es una parte acolchonada cuya función es la de amortiguar los ruidos que hacemos al momento de nosotros poder empezar a comer nuestros alimentos servidos en la mesa. Pues mira qué rápido se nos fue este pedacito de tiempo y vamos con una canción de Marc Anthony, Vivir la Vida, pues para empezar este año, muy claro gustosos. Que sí. Voy a gozar. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quiere escuchar tus ideas? Llámanos. Pues escuchamos algo de Marc Anthony, Vivir mi vida, para alegrarnos un poco, bailar la vida. Pues estamos hablando de etiqueta a la mesa, pues no se trata de estar tenso toda la velada, ¿verdad, profesor? Pero pues sí es importante cuidar algunos detalles de la velada, de la comida. Claro que sí, hay que considerar que las personas que invitamos a nuestro hogar, pues son personas especiales para nosotros y debemos pues de tratarlas como se merecen, de una manera especial. Decíamos que debemos de darle una personalidad a nuestra casa, una presentación. Y pues la mesa, además de ser el lugar para compartir los alimentos, decíamos, es el lugar en donde cotorreamos, en donde rompemos el turrón, es un lugar de juego, de entretenimiento, pero sobre todo un lugar para socializar, ¿no? Y decíamos, la mejor manera de presentarla es vestirla. Y de ello, bueno, pues necesitamos colocar un molletón, que es la base acolchonada en donde vamos nosotros a minimizar los ruidos. Normalmente aquí en México no lo utilizamos, ¿verdad? No lo utilizamos, pero estos buenos hábitos vienen de Europa. Sí, hay que considerar que estos etiqueta, bueno, pues nosotros tenemos históricamente antecedentes de quienes nos conquistaron, que son los españoles, de Europa, de Francia, pero sobre todo de Inglaterra. Entonces, es el molletón, después ponemos el mantel, generalmente este es blanco. ¿Por qué blanco? Bueno, pues como las novias, ¿verdad? Demuestra una pulcritud, una limpieza, una asepsia. Y bueno, pues ya hablando de fiestas de mayor glamour, bueno, pues se le pone lo que es su cubremantel también, ¿no? Entonces, así es nosotros como vestimos una mesa. Okay. Acto seguido, bueno, ahora sí, ponemos la mesa. En la casa muchas veces mamá nos ha dicho, ¿verdad? Ya pon la mesa que vamos a comer. Bueno, pues el poner la mesa sugiere el poner dos tipos de elementos, que son los elementos necesarios para poder degustar nuestros alimentos. Estamos hablando de tres tipos, que es el plaqué, el plaqué o cubietería, la loza, que son todo lo que es la vajilla, y obviamente lo que es la cristalería. ¿Sí? Esos son nuestros elementos necesarios para degustar los alimentos y los complementarios, todos aquellos que nos van a ayudar para degustarlos, como es la sal, el pimentero, la panera, el servilletero, todos estos elementos, ¿no? Pues si quieren impresionar a la novia, a los suegros, ahí amigos, familiares, quedar bien, mantener a gusto a las personas que invita uno a su casa, pues esta es la opción que Bueno, en la escuela de gastronomía, pues lo tienen que checar los chicos, ¿no? Al 100% tienen que ver esto. Claro que sí, es parte esencial del quehacer de la Universidad CEGA, el darle los elementos a los muchachos, bueno, para que ellos puedan brindar un servicio de calidad. Y hablando de un servicio, bueno, pues también está el montaje de las mesas, ¿no? No nada más el vestirlas, no nada más el ponerlas, sino el colocarlas de acuerdo a la ocasión, pero sobre todo de acuerdo al lugar en donde se va a llevar a cabo la festividad o el evento, ¿no? Entonces, pues sí, es importantísimo el dar a conocer estos elementos, puesto que muchas veces, pues nada más la mesa nos sentamos como Dios quiere, ¿verdad? Pero no le damos la importancia que requiere. Entonces, pues además de ser un elemento, decíamos, para poder degustar, es un elemento para romper el hielo, para tener armonía, es el elemento en el cual se conjuntan las familias. Estas fechas, por ejemplo, ¿no? La partida de la rosca, pues qué lugar mejor que el comedor. Y si le damos una presentación, un toque, que marque la diferencia, que se haga notar que quienes estamos ahí formamos parte esencial de la familia. Y como amigos, bueno, pues que nos están considerando, ¿no? A todos nos es grato ver un lugar limpio, un lugar ordenado, pero sobre todo, pues bueno, un lugar en el cual funja la armonía, sobre todo. Pues sí, aunque se escuche muy de que, ay, tengo que estar bien sentadito, que las manos, que esto, pues todo tiene que ver, todo tiene un porqué. Y bueno, hay que saber, ¿no? Aunque generalmente no lo hacemos así, porque pues me incluyo. Es rara la vez que así de que ahí ponemos la mesa bonita y como lo mencionas, pues en estas festividades que Navidad, Año Nuevo, que tratamos de lucirnos, es como cuando ya lo aplicaremos para el siguiente año, ya valoraremos ahí a ver de etiqueta la mesa, estudiaremos a ver cómo se coloca, ¿no? Porque todo también tiene una colocación exacta de en cuanto a los platos, en cuanto a los cubiertos, en cuanto a la cristalería, todo tiene un lugar. Sí, aquí lo importante es que aparte de que tienen su lugar, pues todos tienen su nombre, tienen el por qué estar ahí, ¿no? Por eso es que dentro de la gastronomía manejamos en la comida, lo manejamos por tiempos, primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, y bueno, para ello, pues hay platos en específico, tenemos cubiertos en específico, cubiertos para mariscos, cubiertos para lo que son cortes gruesos, y aquí lo que hacemos es nada más los básicos, ¿no? Los básicos que es tenedor, cuchara, sopera y el cuchillo básico, los agarramos para todo, ¿no? Entonces muchas veces, oye niño, mira, no sabes comer. No es que no sepa comer, simple y sencillamente es que no tenemos la herramienta adecuada para poder degustar de ese tipo de alimentos. Ejemplo, normalmente cuando nosotros comemos un caldito de pollo, de res, un consomé, ocupamos la cuchara sopera. ¿Y qué es lo que hacemos? Como regla básica dentro de lo que es la etiqueta a la mesa, está de que el bocadillo va a la boca, no la boca al bocadillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a degustar y nos agachamos para no salpicarnos, ¿no? Ya casi metemos la cara al plato o nos quemamos con el mismo vapor del plato. Eso hace que tengamos un comportamiento distinto. Bueno, pues está la cuchara para el consomé que tiene una concavidad un poquito más amplia precisamente pues para evitar que derramemos el consomé y nos salpiquemos todos, ¿no? O sea, comas bien derechito y efectivamente, no, sí. Nos estemos ahí agachando. La regla principal, el alimento no va, la boca no va al alimento, sino el alimento va hacia la boca. Pues independientemente a las personas que les guste la gastronomía o no, es importante saber, es importante conocer. Y bueno, aquí les damos esos tips. No es solo cocinar. La gastronomía, ya sea en bachillerato o en la licenciatura, no es solo cocinar, sino darles herramientas a estos chicos para que salgan lo mejor preparados y precisamente puedan vestir una mesa elegante, una mesa, dependiendo la ocasión, bonita y todo, con todos los elementos, ¿no? Y eso es parte de lo que se dan en todas las escuelas de gastronomía y específicamente aquí en CEGA. Claro que sí, tenemos bien marcadas las materias. Entonces, pues prácticamente aquí nosotros cubrimos las necesidades generales de aprendizaje, no nada más, como bien lo comentabas, Fabi, en el quehacer de la preparación de los alimentos, sino también en cómo presentarlos, en qué tipo de platos. Imagínate que te den un corte de un ribeye en un plato hondo, ¿no? ¿Cómo lo vas a cortar? Para ¿cómo? Empezar, como lo agarro con las manos. Exactamente, y ¿no? Dicen que también a donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Muchas veces está bien aplicado el dicho, pero pues también nosotros tenemos que tener la convicción y el conocimiento de estar a nivel de cualquier lado. Claro, claro, como lo comentaba, pues es importante saber, conocer, para no quedarnos cuando nos inviten a un lugar, no quedarnos así de, ¿y cómo le hago? Claro, hay que sí. Investigar, hay que leer, chicos, y que sea uno de nuestros propósitos el leer, el estudiar y conocer. A mí aprender. me encanta porque todo mexicano tiene etiqueta, aunque no digan que no. Imagínate, levantar el dedo meñique al momento de degustar algo viene siendo de una tradición, de una tradición más bien, de un buen hábito inglés. Y aquí en México para todo levantamos el meñique. Ese nada más era para tomar el té. El té. Sí, porque las tacitas de té son pequeñas. Claro. Aquí a comparación de las tazas mexicanas donde te entra casi toda la mano, bueno, pues allá no. Lo sujetas nada más con dos deditos y levantas el meñique en señal de sofisticación. Pues aquí en México hasta para comer el taco levantamos el meñique. Tenemos sofisticación. Tenemos sofisticación. Somos muy sofisticados. Así es. Bueno, pues los invitamos a una superclase de Zumba. Este viernes 24 de enero, ya del 2020. 2020. ¿No? La nueva tendencia 2020. Y bueno, el donativo es de 30 pesitos en un horario de 5 a 7 de la tarde en el Salón Las Torres. Este salón se encuentra en José María Morelos, número 52, Amecameca. Y pues les recomendamos llevar un dispensario médico o algunas croquetas, porque esta superclase pues va a ser a beneficio de los perros callejeros. ¿Qué te parece, profe? Muy, muy bien, considerando todos los aspectos. Bueno, pues también queremos aprovechar este espacio para dar este anuncio de Neuróticos Anónimos. Este espacio, bueno, pues pueden ustedes tener el servicio de Neuróticos Anónimos en el tercer distrito, ubicado en calle Cruz de Mayo, número 2, esquina con Avenida Mirador, esto en Tlalmanalco, o bien tenemos otras opciones como lo que es Fe y Tolerancia, ubicada en calle 18 de marzo, número 27, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México, o, bueno, pues uno más cerca, ¿verdad?, que se encuentra en Valor y Serenidad. Este se encuentra en calle Guadalupe Victoria, sin número, aquí en Ozumba, Estado de México. Entonces, para cualquier mal, grandes remedios y Neuróticos Anónimos, bueno, pues se expone a la orden. Pues para otro mal, la música, por supuesto. Vamos a escuchar algo de Shakira, La Bicicleta. Y regresamos.

que no forman parte de nuestra comunidad escolar. Bueno, pues los invitamos, efectivamente, tocabas el tema de las promociones. Tenemos grandes promociones. Algo muy importante es que tenemos el plan de estudios más completo aquí en la zona de los volcanes. Tenemos materias de gastronomía totalmente nacionales, internacionales y de especialidad, sin dejar a un lado el área de los idiomas. Y bueno, pues importantísimo es que comentarles que nuestros reboes, tanto del bachillerato como de la licenciatura, son federales. Es decir, que si por algún motivo tú tienes que salir de este estado, no tienes que validarlo nuevamente, no tienes que legalizarlo, puesto que nosotros te brindamos reboes federales con valor en toda nuestra hermosa República Mexicana. Así es, aquí tenemos grandes, grandes opciones. Y les brindamos muchísimas herramientas para que salgan lo mejor preparados. Y pues sí, una de las recetas que se dieron de nuestras transmisiones fue la rosca de Reyes, ¿no? Y bueno, tiene un significado la rosca de Reyes. Ahora que partimos rosca aquí con el cuerpo docente, que me tocó el muñeco. Ya tocaron los tamales. No, me tocaron los ¿verdad? Tamales. Y al rato seguiremos con la rosca. ¡Chi! Claro que sí. Bueno, pues tocar el tema de nuestras tradiciones es igual, ¿verdad? Que considerando la historia y la trascendencia de la mesa. Al igual que las buenas costumbres que tenemos hoy en día de respecto al protocolo y etiqueta de la mesa, bueno, pues la tradicional, el corte de la tradicional rosca de Reyes también es una tradición europea, ¿verdad? Anteriormente, bueno, pues no era tan compleja como el día de hoy, o vaya, no era tan ostentosa la rosca, sino que era de un pan sencillo en el cual dentro de él se colocaba una haba. A la persona que encontrara el haba, bueno, pues ese día era rey, por así decirlo, ¿no? Puesto que la forma de la rosca es semirredonda, anteriormente era más circular, semejando, bueno, pues a la corona real y con todo lo que lleva hoy, con lo que es el higo, los coloridos estos que manejan, bueno, pues se daban semejanza a las joyas que esta portaba. Bueno, es que lo que es la rosca era profundamente religioso, ¿no? Es profundamente religioso el símbolo de este pan tan delicioso que, bueno, ahorita lo preparan de diferentes sabores, con diferentes rellenos y todo. Y bueno, sí, como comentabas, profe, pues el muñequito de porcelana hasta se lo tragaban, ¿no? Para no claro. llevar a cabo esta, lo que les tocaba, el ser rey por un día, no querían, ¿no? Entonces, así como que, como ahorita, ¿no? Nos tocan los tamales, ¿a dónde escondo el muñeco? Así es, bueno, después de que, primeramente, antes del muñequito de porcelana, bueno, pues esto se daba en la época medieval, cuando surge todo esto, y de ahí, bueno, pues tiene mayor trascendencia ya en Inglaterra, y es en donde ya empiezan a colocar el muñequito de porcelana. Este niño, ¿verdad?, semeja a lo que es el niño Dios o representa al niño Dios, y el motivo por el cual lo ocultaban dentro del pan, bueno, era porque, bueno, pues anteriormente el rey Herodes mandó a asesinar a raíz de que se conoció el nacimiento del futuro rey, él mandó a asesinar a los primogénitos, y es por ello que Jesús y María tuvieron que salir de Belén para de Israel, hacia Belén, ¿verdad?, para esconder a lo que es el niño Dios. Y bueno, pues esto se sigue haciendo en esta rosca tradicional, pero tiene más significados, ¿verdad? Bueno, los frutos secos, por ejemplo, simulan lo que son las joyas que estaban incrustadas en las coronas de los reyes, y pues significan paz, amor y felicidad, ¿no? Otra, bueno, la forma simboliza el amor de Dios, que no tiene ni principio ni fin, por eso es que es ovaladas, bueno, tipo semicircular. Y bueno, comer el pan se relaciona a la comunión con Jesús, ¿no? Es por eso la convivencia todavía familiar, que se relaciona con lo que es el amor que nos brinda Jesús, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya estamos recibiendo aquí sus comentarios y bueno, también quejas, ¿verdad? Nos manda aquí un mensaje Pati, discúlpame por ser tan grosero y decir Patricia, ¿verdad? Pati Bernal, un gran saludo con pues, todo cariño. vamos con la receta para todos los que nos quedamos sin dinero. Ni bueno, algo sencillito, algo pero muy sabroso. Rico, y bueno, con 5 ingredientes que igual hasta los tienen en casa de lo que nos quedó, ¿no? De todas las cenas. Y bueno, vamos a realizar unas tortitas de calabaza fáciles con solo 5 ingredientes. Y bueno, tomen nota, ya tienen lápiz y libreta. Pues los ingredientes son los siguientes: 4 tazas de calabaza rallada, 2 tercios de taza de harina de trigo, 2 huevos batidos, 1 tercio de taza de tallos de cebolla de cambray y 2 cucharadas de aceite de oliva. Todo muy light para empezar también muy sanamente el año. La preparación es la siguiente. Número 1. Coloca las calabazas ralladas sobre un colador y espolvorea con sal. Dejamos reposar por 10 minutos. Número 2. Apretamos con las manos para retirar el exceso de agua y en un recipiente, en un bowl grande, lo colocamos. Número 3. Agregamos la harina, los huevos, los tallos de cebolla, sal y pimienta al gusto. Y mezclamos todo hasta combinar. Luego añadimos el aceite en un sartén a fuego medio. Colocamos 1 a 2 cucharadas para dar forma de las tortitas. Cocinamos cada lado de 2 a 3 minutos o hasta que se doren ligeramente, dependiendo, algunos les gusta suavecitos, otros más doraditos. Y servimos con un poco de crema o salsa de preferencia. ¿Qué les parece esta receta? Muy fácil, muy económica, pues para ahora que ya comimos demasiado, pero que aunque hayamos comido demasiado, le vamos a entrar a la rosca, chi, como dice. Claro que sí, no podemos dejar desapercibida esta ocasión. Son ocasiones en las cuales hay comunión familiar, hay comunión entre amigos. Y tocando el tema de amigos, nos manda aquí un mensaje Elizabeth Leira, nos dice que le da mucho gusto el escuchar estas recetas porque ella trabaja en el ámbito educativo, llega a la carrera y bueno, pues estas recetas facilitan bastante el llegar a dejar un buen sabor en casa. Claro que sí, pues es una de nuestras recetas, una de las tantas que hemos brindado por este medio. Cualquier cosa que, se me olvidó, comuníquense con nosotros, mándenos un WhatsApp y con mucho gusto les enviamos la receta. Y bueno, esta transmisión no sería posible gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicados en Fray Martín de Valencia, al teléfono 5512-3239-68. Y bueno, ellos ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables, pero son desechables biodegradables, jarabes, salsas, chamoy, globos. Y bueno, es un excelente servicio, pues ahora que sigan las fiestas, pues ir por nuestros desechables biodegradables para cuidar lo que es nuestra naturaleza. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con esta transmisión. Recuerden que si quieren ustedes conocer un poquito más respecto a todo lo relacionado a la etiqueta a la mesa, bueno, pues los esperamos en nuestro plantel educativo, en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, en sus dos modalidades, nivel licenciatura y nivel bachillerato. Aquí, bueno, pues les damos, recuerden, las herramientas para que ustedes puedan ser muy buenos anfitriones, quedar muy bien con sus invitados y sobre todo, bueno, pues dejar una muy buena impresión en estas épocas. Habíamos también visto ahorita que estamos hablando de lo que es la rosca de Reyes, que bueno, México logra el récord Guinness en la rosca de Reyes más grande del mundo y es en Saltillo. En Saltillo es el municipio mexicano, que bueno, tiene la rosca de Reyes más grande con 265.43 metros. Pues enorme, enorme esta rosca. No, y sobre todo los fines con los cuales se realiza, además de,

estábamos hablando que 300 voluntarios participaron en esta rosca, ¿te imaginas? O sea, es... lo comentaba el chef anteriormente, que nos proporcionó los ingredientes para la rosca de Reyes, muy fácil, pero bueno, con 300 voluntarios no. Y sobre todo la magnitud de esta rosca, ¿no? ¿Cuántos metros? Lo importante de todo ello es que decíamos, además de romper un récord Guinness, le pusimos en la Torre a Suiza, ¿verdad? Pues esto también sirvió para compartir. Esta rosca, una vez que se rompió el récord Guinness, fue compartida a más de 3,000 gentes. Así es, con 7,000 muñequitos que representan al niño Dios. Así es, esta rosca tuvo más de 7,000 niños Dios, entonces imagínate aquellos que le tocaron. No, pues bueno, va a ser una gran fiesta. Siguen las pachangas. Va a ser una gran fiesta en Saltillo, ahora con la tamaliza. Y así bueno, es. Ahorita también están saliendo lo que son las roscas de tamales. Entonces, bueno, ya no sé, ya después que va a seguir, ¿no? Ya con la imaginación del mexicano. Ya. De todo un poco. Bueno, creo que queremos aprovechar esta ocasión para hacerle la invitación que si quieren ustedes tener más conocimientos dentro del ámbito gastronómico, ya sea para preparar roscas, acompañamientos como atoles, los tamales, ¿verdad? Bueno, pues en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca tenemos un lugar para ti. Te invitamos a que nos conozcas, nos visites. Estamos ubicados en el municipio de Amecameca, en la zona centro, en la avenida Adolfo López Mateos, un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Créeme que estamos para atenderte. Tenemos, insisto, el mejor plan de estudios y nuestros costos más accesibles de una de las disciplinas más complejas aquí en la zona. Claro que sí, si tienes ahorita en la secundaria y quieres entrar a una prepa, tenemos el bachillerato tecnológico en tan solo 2 años y qué más que con una especialidad en alimentos y bebidas, ¿no? Ya muy jóvenes pueden salir bien preparados por si más adelante ya no puedan seguir con sus estudios y necesiten trabajar, pues ya tengan las herramientas para hacerlo, ¿no? Y bueno, también ofrecemos cursos sabatinos, también lo que es carrera técnica en contabilidad o carrera técnica en gastronomía, ¿no? Sí. La licenciatura también, esto es en 4 años, ya con especialidades y bueno, los idiomas que ahora son muy esenciales, tenemos el idioma inglés y el idioma francés dentro de su plan de estudios. Así es, algo muy importante, no dejar a un lado, bueno, pues los diplomados, ¿no? Los diplomados de cualquier materia de interés que tengan, necesitamos aquí solamente un requisito, ganas y juntar un grupo de 10. Aquella persona que venga con su grupo de 10, este curso le será totalmente gratuito, este sí, diplomado. Y bueno, como lo mencionamos también, bueno, si nos están escuchando y quieren ingresar con nosotros al Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, pues vayan a nuestras instalaciones y digan, yo los escuché en La Voladora Radio y les tenemos una promoción especial para ustedes. Recuerda, tenemos un lugar para ti. Así es, y bueno, pues vamos a seguir cortando roscas, ¿por qué no? En un ratito vamos con la familia a seguir partiendo la rosca. Y pues yo les deseo que los Reyes Magos, que les haya traído lo mejor para este año. Y claro que sí, un cordial saludo de mi parte. Recuerden que estamos para servirles aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Soy el licenciado en turismo Oscar Iván Ramos y deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos la próxima emisión. Gracias. Bye. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde por el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.org o por Facebook en SEGA Cocina Tu Futuro. Cocinando Ideas con SEGA. Primer programa de radio de una escuela de gastronomía que no te puedes perder. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA.